el acceso a la tierra y a la propiedad comunitaria indígena, la creación de políticas de salud, educación y ambiente que puedan paliar la difícil situación que atraviesan los pueblos indígenas argentinos son algunos de los temas que este Consejo Consultivo Indígena tratará de instalar en la agenda del Gobierno Nacional y reclamar su pronta implementación. Recordemos que este espacio de participación fue creado en marzo de este año por el decreto presidencial número 672 y fue logrado luego de una larga lucha de reclamos, de acampes y manifestaciones por parte de los pueblos indígenas. Así lo explicó al noticiero Farco Ariel Araujo, indígena mocoví santafesino. No es un regalo del poder político de turno que siempre han oprimido al pueblo indígena. Esto es fundamental tener en cuenta para empezar a revertir la situación de marginalidad, discriminación y las situaciones críticas de emergencia que vienen sufriendo nuestras comunidades, no de ahora, desde muchos años. Este consejo tiene un estatus, además de consultivo y participativo, también tiene una resolución vinculante, según le establece el decreto, porque tiene que definir políticas públicas. Y bueno, y el Consejo va a tener esa enorme tarea de coordinar políticas en educación, en salud, en medio ambiente, en fin, en todas las áreas del gobierno. Con la presencia de unos 300 representantes de 40 pueblos originarios de nuestro país, el jueves y viernes pasado se realizó la conformación de este Consejo Consultivo en la ciudad de Buenos Aires. Para la presidencia del mismo fue electo por unanimidad Félix Díaz, autoridad COM de Formosa, y lo acompañarán 4 vicepresidentes indígenas, uno por cada región, y también coordinadores de los pueblos indígenas de cada provincia. Durante la elección hubo un grupo de representantes que reclamaron la impugnación de la Asamblea por no haber consultado a la totalidad de las comunidades indígenas. En su mensaje final, Félix Díaz hizo un fuerte llamado a la unidad para superar las divisiones que solo sirven para retrasar la solución a los afligentes problemas por los que atraviesa el sector. Yo quiero que todos nos comprometamos en serio, que no nos ataquemos entre nosotros mismos. He recorrido algunos lugares, pero no todas las comunidades, y sé que este decreto que hoy vamos a poner en marcha va a ser una herramienta de formar nuestro camino, armarnos para que podamos ser escuchados, cualquier gobierno que venga, porque para eso hemos conformado este espacio, porque ya no queremos depender de la política partidaria. Le agradezco profundamente, queridos hermanos, porque hoy es un comienzo de una lucha enorme, que no es la solución de todo, pero haremos lo posible para que las cosas le lleguen a nuestros pueblos, para que no se siga muriendo nuestros niños por desnutrición, para que no se sigan muriendo nuestros ancianos, que debería ser atendido urgentemente. Por eso, hermanos, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por todo. Desde Corrientes, reportó para el informativo Farco, Jorge Solari, del Instituto de Cultura Popular.